Bueno, mi idea es un poco continuar con los planteos que se vienen haciendo. Agradezco a los que me convocaron a participar de este panel. Y un poco la idea mía es señalar cuál es la situación, digamos, la crisis internacional, qué impacto va a tener en la región y cómo esta crisis internacional y su impacto en la región tiene que ver con las características que asume el post-neoliberalismo en nuestros países. Y cómo esto puede jugar a la hora de, digamos, de pensar lo que puede ser un proyecto de integración distinto en este continente, fundamentalmente lo que es en América del Sur. Un punto central para comenzar es clarificar que el hecho de que la crisis internacional que hoy está sufriendo, digamos, que tiene su epicentro en este momento en los países centrales, es una crisis del neoliberalismo en el centro, que es la misma crisis que los países de la periferia sufrieron, la crisis del neoliberalismo que atravesamos en la fin de la década de los 90 y principio de los 2000. Están, digamos, lo que la paradoja, podríamos decir en este sentido, es que, a diferencia de otros momentos en la historia, las crisis de un proceso de transformación en la economía capitalista se dieron primero en la periferia y luego en el centro. Históricamente la cosa tendía a ser al revés. Digamos, la crisis impactaba en la periferia producto de la crisis en el centro. En nuestro caso, va a impactar la crisis en el centro, pero nuestra crisis del neoliberalismo ya la tuvimos hace unos 10 años aproximadamente. Ahora bien, esta crisis del proyecto neoliberal, tanto en el centro como en la periferia, no implica su derrota en términos de los objetivos que el proyecto tuvo, que era la transformación, la internacionalización del capital a escala internacional justamente, y que atravesó un proceso de unos 30 años. Podríamos decir que la crisis del neoliberalismo en realidad se basa en el éxito en términos de transformación internacional de la estructura del capital. Y esto se nota muy claramente en la periferia, en algunos países como pueden ser Argentina y Brasil, sobre todo donde la transformación del capitalismo a escala internacional tuvo implicancias aquí en términos de la internacionalización del capital local. Y esto es un elemento central para entender también las diferencias que vamos a observar, que se observan en lo que es la dinámica, digamos, a nivel de Latinoamérica. El capital transnacional, el capital local, argentino y brasileño, tiene una dimensión transnacional que tal vez no tiene en tanta medida el capital en otras regiones de su continente sudamericano. O sea, nosotros acá tenemos, sobre todo Brasil y Argentina de manera subordinada, sobre todo Brasil tiene un componente de capital, como algunos autores lo denominan, subimperialista, digamos, con una tendencia a buscar expandirse en el territorio sudamericano que otros capitales en la región tal vez no tengan. Este es un punto importante que vamos a retomar después. Ahora bien, la crisis internacional va a estar teniendo un impacto muy fuerte en los, como dijimos ahora, en los países centrales y derivadamente en los países de la periferia, producto sobre todo de esto que hablábamos hoy, que ya se comentó y que Maristela comentó, que era el consenso de los commodities. La mayoría de los países de América del Sur tienen un componente muy fuerte de dependencia del mercado internacional en alguna producción en particular. La Argentina puede ser la soja, Venezuela puede ser el petróleo, Bolivia puede ser el gas y algunos otros. Bueno, Brasil hay más mezclado, pero también la soja tiene un papel importante en la economía brasileña y otros productos. Ahora bien, obviamente esta dependencia fuerte del comercio internacional respecto a algunos productos en particular impacta directamente a la hora de que los precios de estos productos caen en el mercado mundial porque cae la demanda. Pero este impacto es muy diferente en cada país en función del peso que tiene estas producciones de commodities en cada una de las regiones. En Argentina, si bien la soja, por ejemplo, tiene un peso importante en el comercio internacional, no tiene el mismo peso que puede tener el gas o el petróleo en Bolivia o Venezuela. En Venezuela las exportaciones petroleras son prácticamente total de las exportaciones, digamos, y tiene un peso en la economía venezolana el petróleo que no tiene la soja en Argentina, si bien tiene un peso importante. Esto va a dar cuenta, digamos, de diferencias que puede haber en el impacto que la crisis mundial tiene de manera directa sobre los distintos países de la región. Esto es un punto bastante importante. Y acá hay otro elemento que también hay que considerar, que tiene que ver también con el papel que está empezando a tener otro espacio subimperialista, que pues, como puede ser China, y Maristela mencionaba también a la India, pero sobre todo China está empezando a tener un peso muy grande en la región, tanto en términos de garantizar para nuestros países, para las distintas economías regionales, una demanda sostenida de lo que exportamos, de la commodity que exportamos. Argentina hace acuerdos con China para garantizar la demanda de soja, y los distintos países de la región hacen acuerdos similares en ese mismo sentido, como en el sentido de la estrategia que está teniendo el imperialismo chino en realidad, y que es parecida a la que está teniendo Brasil en la región, que es financiar proyectos de infraestructura, proyectos de inversión muy, muy significativos. China no solo lo hace en América del Sur, lo está haciendo en otros espacios del mundo, pero digo, en lo que tiene que ver con la región, me parece que es interesante para pensar hacia adelante lo que puede ocurrir, el peso de estos dos espacios, la estrategia brasileña de ocupar el territorio sudamericano y la estrategia del capital chino de ocupar también el territorio sudamericano. Este es un punto que es interesante para resaltar, que es un cambio cualitativo muy importante en relación a los 30 años anteriores, digamos. Esto es un cambio cualitativo de significación. Ahora bien, el proceso de integración que se dio en nuestras regiones, digamos, hasta hace unos 5 o 6 años, justamente cuando el proyecto del ALCA se vino abajo, era un proyecto de integración que estaba basado en estos planteos que señalábamos hoy: la transnacionalización del capital, el saqueo de las riquezas naturales como base estructural, la precarización de la fuerza de trabajo en todos nuestros países, la precarización laboral es un elemento central en términos de atracción del capital internacional para lograr que el capital internacional se localice en nuestras regiones y eventualmente forme parte de las cadenas multinacionales de valor. No es que el capital transnacional viene a la Argentina, por decir, simplemente para extraer soja, por decir un elemento. Viene para explotar, sobreexplotar la fuerza laboral, lo que viene aprovechando esas condiciones en el marco de esta estrategia de internacionalización. En el marco de una estrategia que en los 70 no se podía dar y que hoy sí se puede dar producto de las grandes transformaciones que el capitalismo ha sufrido. Lo mismo pasa en el caso brasileño y en menor medida en el caso de otros países en la región. Y esto da cuenta de la centralidad que tiene un elemento que es la búsqueda permanente de la competitividad internacional como factor central, sobre todo en Brasil y Argentina, como factor central articulado de la política económica. La competitividad internacional, la búsqueda de garantizar las condiciones para que el capital local transnacionalizado pueda competir en el mundo, es como que lo que articula la política macroeconómica del gobierno argentino y brasileño, fundamentalmente. Ahora bien, en esto que los compañeros venían señalando del proceso, digamos, del choque de estas dos estrategias de integración post-ALCA, a posteriori de la caída del ALCA, que es el proceso de integración centrado en Argentina y Brasil, que es como la expansión del Mercosur a escala latinoamericana o a escala regional en América del Sur, y la estrategia contrapuesta, que es la estrategia del ALBA, digamos, con el eje fundamental que es Bolivia y Venezuela, podríamos decir. Acá hay algunas cuestiones que son importantes de señalar. La estrategia, claramente la estrategia del Mercosur, del capital más transnacionalizado de la región, y esto es un punto importante, tiene que ver justamente con una estrategia de integración en el marco de lo que puede llamarse la economía política del capital, es decir, una estrategia de integración que lo que busca es garantizar las condiciones para que el capital transnacionalizado en la región pueda expandirse en el mundo, pueda tener como base, digamos, aprovechar esta base regional para tener una potencialidad a escala mundial. Esta es la estrategia del capital en el eje Argentina-Brasil. La estrategia contrapuesta, digamos, que es la que busca imponer estas nuevas instituciones, fundamentalmente la moneda regional, que es el Sucre, o la estrategia de imponer, de establecer un banco regional que pueda, en alguna medida, aislar a la economía regional de la crisis internacional. La estrategia, digamos, que están planteando los países como Venezuela y Bolivia, en realidad lo que busca, intenta imponer a nivel regional, y esta es la disputa, una forma de integración que se base en lo que uno podría decir lo que podría ser una economía política de lo que algunos nos gusta llamar de la clase trabajadora o del pueblo trabajador, que tiene que ver con impulsar otras formas, digamos, de articular las relaciones productivas y sociales en la región. Esto tiene que ver con superar una integración meramente comercial, donde prima las relaciones, digamos, el intercambio mercantil, donde prima el intercambio a través de la moneda, y buscar formas, digamos, de integración que involucren, por un lado, la gestión popular de las riquezas naturales, no solo poner en discusión, esto es un punto importante, digamos, que tiene un problema importante para todos los países de la región a la hora de pensar la integración, qué hacer con las riquezas naturales existentes en el subsuelo de cada uno de los territorios. Hay una gran discusión en torno a aprovecharlo en términos productivos, que es lo que hace hoy por hoy Venezuela y Bolivia, es decir, siguen exportando gas y petróleo, y eso es lo central en la estructura económica, pero tratan de aprovecharlo para fomentar un desarrollo diferente. O una discusión que se da también, justamente, que los conflictos socioambientales que está habiendo en toda la región tienen que ver con dejar de explotarlos. cortar con la explotación de esas riquezas naturales, o explotarlas en una dimensión muchísimo menor, no vinculada al comercio internacional, vinculada con las necesidades locales de utilización de esos recursos y no vinculada con las necesidades de generar divisas en el mercado internacional. Este es un debate que es muy importante a escala local y que tiene que ver un poco con traducir en términos concretos estos cambios que Maristela comentaba, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, los cambios en términos de las constituciones, que establecen derechos en relación a la madre tierra o en relación a los pueblos originarios, etcétera, pero que hay que traducir estos derechos incorporados en las nuevas constituciones en políticas públicas concretas que permitan garantizarlos, que permitan establecer un proceso de desarrollo de otro estilo, de otra forma. No alcanza con establecer el derecho en la Constitución si no hay políticas concretas que permitan que esos derechos se transformen en realidad, digamos, ¿no? Que puedan frenar la avanzada en relación al saqueo de las riquezas naturales en los distintos países de la región. Lo mismo pasa con estas nuevas instituciones que se están empezando a crear. Uno puede pensar la cuestión de la creación de una moneda regional, que es el sucre, que lo comentaba José. El sucre puede transformarse en el euro sudamericano, podría potencialmente. Es decir, en Europa los países se integraron en una integración capitalista donde lo que privilegiaba era la voluntad, la necesidad de los grandes capitales de competir desde la base del territorio europeo a escala internacional. Se integraron y la moneda única era un mecanismo de integración que lo que buscaba hacer, no lo está logrando claramente como da cuenta la crisis actual, lo que buscaba hacer era garantizar la reestructuración de todas las regiones, digamos, la adaptación de todas las regiones a las necesidades del capital europeo. El sucre de América Latina podría convertirse en un euro, es decir, en un elemento que garantice la integración en términos capitalistas, en términos de lo que quieren las burguesías dominantes en Argentina y Brasil. Obviamente la contracara es el intento, digamos, del otro lado. Justamente el proyecto del sucre en sí mismo es un proyecto contradictorio y que tiene que ver con esta disputa. Uno no puede decir el sucre es buenísimo, la moneda única regional es buenísima. Independizarse del dólar no resuelve los problemas del desarrollo regional, como no lo resolvió en Europa crear una moneda única. Digamos, eliminaron la moneda, eso no resuelve los problemas del desarrollo regional. Depende cómo se utiliza esa moneda, cuál es el proyecto que está detrás. Lo mismo con el Banco del Sur. Una banca de fomento puede transformar, puede convertirse el Banco del Sur en un FMI o un Banco Mundial regional. O sea, que lo que promueva sea, digamos, el ajuste en los países de la región. Puede hacerlo, puede no hacerlo, pero tiene que ver con qué proyectos políticos están detrás del desarrollo de esa estrategia de integración a nivel de la creación de un banco regional. De nuevo, si la creación de un banco regional es para promover los proyectos de infraestructura en el marco del IRSA, en el marco de la necesidad del capital brasileño, del capital argentino, de aprovechar las riquezas naturales de otros países de la región, ese banco regional no va a servir para transformar la realidad de los pueblos de la región. Va a servir para profundizar, digamos, el capitalismo en el continente sudamericano. Entonces me parece justamente que estas nuevas instituciones que están en debate, lo mismo que la UNASUR, estas nuevas instituciones que están en debate, detrás de ellas, en el trasfondo, hay una discusión sobre la utilidad y para qué de esas nuevas instituciones que se están creando. No hay que tomarlas en sí mismas como buenas o como malas, digamos. Y por eso hay que profundizar en el debate, porque de nada sirve que el gobierno argentino esté de acuerdo con la creación del Banco del Sur, porque claramente la proyección del gobierno argentino en relación a defender los intereses del capital local en contraposición con el capital brasileño a nivel regional, ve al Banco del Sur en el marco de esa estrategia, y claramente no es la estrategia en el marco del cual lo pueden ver el gobierno venezolano o el gobierno boliviano, la creación del Banco del Sur. Por eso digo que hay un debate en el fondo, digamos, de los objetivos de esa institución. Y acá me parece interesante lo que señalaba José en relación al impacto que la crisis global va a tener en la región y cómo esto tiene que ver con la profundización del neodesarrollismo, que a veces es un punto interesante. ¿Por qué? Porque paradójicamente la crisis mundial le da al capital regional, a los grandes capitales de la región, aumenta la necesidad de construir una fortaleza en torno a América del Sur. La moneda única puede servir para eso, el sucre, puede servir para eso el Banco del Sur, digamos, la integración regional en el marco de la crisis mundial para aislarse al capital regional, sobre todo al brasileño y al argentino, les puede servir para fortalecerse frente al impacto que la crisis mundial, digamos, derrama sobre nuestro territorio. Ahora bien, desde el punto de vista de los países más transformadores, donde el cambio social avanza más, como puede ser el proceso venezolano o el boliviano, la crisis internacional también fortalece esta estrategia de, digamos, aprovechar lo más posible, digamos, garantizar el aprovechamiento de lo más posible de las riquezas naturales disponibles para tener recursos para absorber el impacto. O sea, obviamente Venezuela no puede decir, para aislarme del mundo, de la crisis mundial, dejo exportar petróleo y me dedico a qué, en el corto plazo, digo, ¿no? Pero justamente en este marco, y lo mismo le pasa a Bolivia, en este marco, la crisis mundial puede fortalecer la necesidad de los países de aprovechar el recurso, las riquezas naturales, que son un recurso esencial en la estrategia de transformación en esos países. Porque es una de las fuentes principales de ingreso del Estado, de estos Estados que están transformándose y que buscan orientar los procesos de desarrollo en otro sentido. Entonces, en esta cuestión me parece interesante este elemento, entonces. Como la crisis mundial puede fortalecer la integración regional y manteniendo el debate, ¿no?, y la disputa en torno a qué tipo de integración, pero en los dos casos fortalecer una integración regional basada en el saqueo de las riquezas naturales, basada en una suerte de un neodesarrollismo exacerbado. Neodesarrollismo que implica esto que señalábamos hoy. Y que tiene como, digamos, como lógica central algo que hace unas semanas conversábamos en otro congreso con Maristela, la cuestión del productivismo. Digamos, la idea de que el desarrollo de las sociedades tiene que ver con el desarrollo industrial, digamos, con la industrialización acelerada. Bueno, vos comentabas lo de Bolivia, el gran salto industrial. Digamos, esta lógica de que la industrialización es el objetivo central de cualquier proyecto de desarrollo, esto lo vemos en Bolivia, lo vemos en Argentina, el gobierno acaba de lanzar un proyecto de estratégico industrial de acá al 2020 que implica la profundización, digamos, de la explotación, la explotación capitalista. La profundización del aumento de la productividad, la profundización de una industrialización ligada al saqueo de las riquezas naturales. Digamos, el hecho de centrar la estrategia de desarrollo en el desarrollo industrial como único objetivo, sin poner en discusión qué tipo de industria queremos, qué tipo de producciones tenemos que desarrollar, etcétera, es un problema, y es un problema que abarca al conjunto de las naciones de la región en particular, tanto a Argentina y Brasil de nuestro lado, digamos, como lo que es la media luna, digamos, Ecuador, Venezuela y Bolivia. En los dos casos, la discusión sobre el problema del productivismo está también latente y es un tema discutido a la hora de pensar los procesos de integración, como puede ser el ALBA. En el fondo me parece que es fundamental, digamos, que el proceso de integración y el proceso del ALBA, digamos, en particular, tiene que garantizar lo que uno puede pensar, digamos, un proceso de democracia popular. De nada tiene, de ningún sentido tiene crear un banco del sur que reproduzca que garantice los intereses de los grandes capitales en nuestros países. Si el Banco del Sur no está vinculado a las demandas democráticas de la población, a las demandas de la población, a los intereses, a las necesidades de la población, de nada sirve. Lo mismo que la moneda única, como puede ser el sucre. De nada sirve una moneda única si el control de esa moneda única va a estar, por ejemplo, como en la Unión Europea, en un banco central independiente y autónomo de las decisiones políticas de los estados y de los pueblos. De nada sirve eso. Entonces, la integración lo que debe garantizar, lo que debe apuntar a garantizar es esto, el control popular, digamos, la participación popular en ese proceso de integración en todos sus niveles. Yo decía la gestión popular de las riquezas naturales, la promoción del... No sé si ese timbre ya sonó varias veces. La autogestión productiva como una estrategia central, digamos, ¿no? La promoción de lo que son los emprendimientos autogestivos a nivel regional. La desprivatización de los espacios comunes, de todo lo que es común, desde el espacio radioeléctrico, el uso de la tecnología como puede ser el software, tiene que ser, digamos, la promoción de el software libre, etcétera. Y bueno, otra, lo que tiene que ver con la desprivatización de los servicios públicos, digamos, avanzar en ese sentido, Y un cuarto elemento que parece también central, que no está puesto en discusión en general, en Argentina claramente no lo está, y en Brasil menos que menos, creo yo, que es el problema de la soberanía alimentaria, que tiene que ver con, digamos, orientar, decidir en qué, en cómo orientar la producción agropecuaria. Hoy por hoy, en el caso argentino, digamos, el programa estratégico agropecuario lo que busca hacer es profundizar la sofisticación del suelo argentino y de la producción agropecuaria. O sea, no pone en discusión la necesidad de generar una producción agropecuaria que tenga que ver con la necesidad, digamos, locales de alimentación y podríamos decir regionales. Podríamos pensar justamente en el marco de un proceso de integración, la discusión sobre qué producir en el territorio, digamos, argentino debería estar, digamos, incorporar esa dimensión regional. Porque hoy por hoy producimos soja, ¿para qué? Para venderla a China. Para que, digamos, básicamente para que garantizar la entrada, digamos, la entrada de divisas. O sea, que la Argentina tenga dólares. Y eso, como en el caso argentino en particular, que es el que más conozco, digo, se ha convertido en prácticamente en el único objetivo de la política exterior argentina, garantizar que China nos compre algo. O sea, a cambio de que nos compre soja, va, algo, soja. Le cedemos parte, digamos, la posibilidad de insertarse y apropiarse de parte de la tierra. De hecho, la ley de tierras, que se está empezando a discutir, permitiría la duplicación del espacio privado en la apropiación de la tierra, digamos, permitiría duplicar la propiedad extranjera de la tierra argentina. Eso lo que le daría básicamente sería, esto es mi hipótesis, al capital chino la posibilidad de ocupar ese espacio que queda, digamos, ¿no? Esa duplicar la propiedad extranjera de la tierra en parte de la mano del capital chino. Y otros beneficios que nos trae el comercio con China es, bueno, ahora van a innovar, van a invertir en ferrocarriles, en infraestructura. Todo esto, este es el gran negocio en el caso argentino. Garantizamos la exportación de soja, la contracara es, permitimos que el capital transnacional chino venga a ocupar parte, digamos, de la producción de nuestro país. Y esto ocurre no solo en Argentina, en otros países de la región. Así que me parece que, bueno, digo, mi idea era un poco complementar lo que los compañeros ya han dicho y dar una vuelta de tuerca en algunas discusiones que ya se han planteado como para, bueno, abrir el debate y poder seguir discutiendo entre todos.